su amor. Me quedaba callado, me quedaba asombrado, no podía comprender. ¿Cuántas veces, corazón, te sangraste de pasión? Sin saber que es en vano, me lastimas tanto, tanto. Ella ya tiene su amor, tiene su amor. Pero el día que encontremos un camino para amar, la deseo tanto, tanto, nunca la podré olvidar. Pero el día que encontremos un camino para amar, vivirá entre mis brazos nuestro amor en libertad. Se aceleran con tan solo su presencia, sufre tanto por amor. ¿Cuántas veces, corazón, te sangraste de pasión? Sin saber que es en vano, me lastimas tanto, tanto. Ella ya tiene su amor, tiene su amor. Pero el día que encontremos un camino